Buenas tardes, yo soy Carlos Almada. Estas son unas noticias sobre tecnología de información. La primera es sobre un smartphone que desarrollaron la compañía Yota Devices, que es de Rusia. Y esta es la segunda generación de ese teléfono, pero la primera nada más se vendió ahí en Rusia y esta se va a vender en otros países. Lo que tiene este teléfono es que tiene dos pantallas independientes, o sea, una de cada, una está atrás del teléfono, una es normal, es LCD, y pues o sea, funciona como los otros smartphones, pero la de atrás es de tinta electrónica y pues es como los lectores de e-books que no gasta energía casi porque no se tiene que estar refrescando, pero se ve en blanco y negro y pues siempre está prendida esa y se puede usar para poner cosas como notificaciones que se pueden estar checando ahí y es para no tener que estar prendiendo y apagando la pantalla de LCD porque se gasta toda la batería y pues no se pueden poner todas las aplicaciones, o sea, tienen que hacer específicamente para esa pantalla para que la soporte todas las aplicaciones. Entonces ahorita nomás va a haber cosas como Twitter y Facebook y que se pueden poner para que se muestren notificaciones ahí atrás. Otra noticia es otro smartphone, pero este es con otras características, es el Snowden Phone. Pues ahorita están saliendo varios smartphones enfocados en la seguridad y en la privacidad, y pues este es uno de ellos, hecho por Freedom Pop, que es una compañía de servicios de internet. El celular en sí es un Galaxy S2, pero pues con estas modificaciones tiene la capacidad de cifrar todas las llamadas y mensajes de texto con cifrado de 128 bits, creo. Y también tiene, bueno, cifra las llamadas y los mensajes de texto y permite a los usuarios navegar el internet anónimamente. También viene equipado con antivirus, puede hacer los contactos, historia de las llamadas y mensajes de texto confidenciales temporalmente, como bloquearlo, y previene a otros, o sea, si se pierde o es robado, no se puede entrar no lo pueden usar, pues, y permite a los usuarios localizarlo en cualquier lugar del mundo. También bloquea las llamadas no deseadas y los mensajes de texto no deseados, o sea, de alguien que no se identifica o así. El teléfono cuesta $190 y también se puede comprar con bitcoins. Pues la otra noticia es sobre el creador de Bitcoin, esa moneda. Una reportera de la revista de Newsweek dice haber descubierto quién es el creador porque no se conoce ya, no se conoce pues quién fue. Y el hombre que la reportera dice que fue el que lo creó, niega, o sea, dice que no es él el que lo hizo y que ni siquiera conocía que existía eso de Bitcoin. Entonces, pues también los del Fórum de Bitcoin y Gavin Andrese, que es alguien que colaboró en los inicios de la creación de la moneda, pues rechazan el reporte de la reportera, o sea, no. Dicen que no es él y pues si se confirma que sí es él que lo creó, pues como es residente y ciudadano de Estados Unidos podría enfrentarse a acusaciones, le podrían dar cadena perpetua por haber puesto en peligro las instituciones del país, o sea, el dólar. Pero pues están diciendo en el foro de Bitcoin y estas personas que sí se conoce que forman parte pues de Bitcoin, como Gavin Andrese, o sea, es que es la que hizo el reporte, no, esa revista de Newsweek está como muy vendiendo muy pocas revistas, pues entonces, y como que esta historia le ayudó, entonces parece ser nomás una cosa de publicidad y que no es en verdad el creador. Y pues eso es todo, muchas gracias.